están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a este, su podcast con Jaime Almeida. No, a este... está increíble tener Jaime Almeida aquí, pero... Bienvenidos al podcast número 88 del universo Marvel. Mi nombre, como saben, es Giovanni Arévalo. No ha cambiado. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y este es un podcast muy especial. El podcast del otro. Este es... es muy especial porque hace... no sé si exactamente un año, creo que un poco menos. Como 10 meses. 10 meses. Grabamos un mítico podcast que todavía se comenta en foros. A Joe Quesada casi lo despiden por nuestra culpa, diciendo no mames, cómo contás gente borracha. Por eso cancelaron los viajes. Por eso se cancelaron los viajes. Los viáticos de viaje. Y justamente hoy movimos presupuestos, acomodamos agendas, pero hoy en este podcast estamos las cuatro mismas personas que estuvimos transmitiendo desde la Comic-Con 2007. Y esas personas... en orden de aparición, o en orden, digamos, como estamos acomodados aquí. Y además este podcast es especial porque es el último podcast de Sarita. Sarita. Hola, ya. Ay, bueno, me largo de acá. Caray. Bueno, ahí está Sarita. De este lado tenemos, por fin, después de rogarle y decirle que ya iban a llegar las cervezas. Ese es como el pago al podcast. O sea, sí van a haber cerveza. Saliendo de aquí va a haber cerveza, ¿verdad? Exactamente. Okay. Ella es Mayra. Hola. Que además de haber tomado una cantidad estúpida de alcohol esa vez, ella es diseñadora de Marvel también. Y por este lado. Ah, está otro de los protagonistas de la historia. De los protagonistas de este podcast y siempre cercano a Marvel México está el licenciado Abraham Morales. El licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Y acompañándonos también de este lado, el equipo vastísimo de producción de BGO, hola, que es Luis. Y por acá tenemos a Raymond. A ver, Raymond, saluda a tus fans. Hola, hola. Ah, pues ahí está, ¿no? Entonces este podcast es especial porque es como de nostalgia. Porque, ¿qué se creen? Este año nos la pelamos con la Comic-Con. Sí, cabrón. Olímpicamente. Chinga. Olímpicamente nos la pelamos. Sí, se van a emborrachar. Ah, pues ya todos preparando la peda de... del sí, año. No, no, no. Ya nos la pelamos y sobre todo porque todo el presupuesto fue mi peine de oro. Entonces, dije, a ver, ¿era peine de oro, viaje? No, pero me fui por el peine de oro. Entonces, es totalmente comprensible. Pero vamos a estar transmitiendo desde México, cualquier... Vamos a estar siguiendo las noticias. Vamos a estar siguiendo las noticias, presentaciones. Pero no va a ser, pero lo no mismo, va a ser igual de divertido. No, mira, va a ser ya lo no mismo. Nos vamos a tomar foto con personajes de con personajes del cómic. Que este es como Spider-Man. Sí, como no. Caray. Hace ratito fuera del aire estábamos platicando sobre las fotos que se tomó acá el licenciado Morales con la reina Blanca. Princesa Leia. Ah, sí, con la princesa Leia. ¿Con quién no se tomó fotos, no? A ver, mira, no. Hasta con la princesa tibetana se tomó fotos. Ándale, sí. Y con la princesa Azteca. Con la princesa... no, bueno, sí, probablemente sí. Pero bueno, hoy estamos ahorita recordando. Y sobre todo porque este es tu podcast de despedida. Para empezar... para empezar, a ver, ¿cómo fue tu...? Oye, solo como cubano, ¿cómo tú has visto? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú has visto? Mi hermano, mi sangre. Mira, Giovanni, pues yo tengo en esta tarjetica... no... que nos la pasamos bomba. Nos la pasamos bomba. Pero ¿cómo fue tu experiencia en la Comic-Con 2007? Uy, pues yo la verdad me la pasé re bien. En primer lugar, desde luego por la compañía. Ah, hombre. Hombre, pero la primera noche. Oye, Saita, ¿te quieres ir a cenar con nosotros? No. Híjole, no puedo, ¿eh? Ah, sí, no, ¿qué creen, eh? Nos dejó ahí colgado. ¿Qué creen? La primera peda. Así la primera. Ajá, la primerita. Acabo de ligar. ¿Qué creen? Ahí nos vemos. Me voy con la mole, ¿no? Te hacíamos ahí. Sí, sí. No, es que tenía otro amigo que también fue. Dijimos, ah, pues hay que hacer. No se vaya a perder, Saita. Y nos perdimos. De hecho, no, ya no ves. Nada. Ahora le dicen así. Ahora le dicen así. Nos perdimos. ¿No? De pero... sí, pues no había señal del Wi-Fi. Nada, no, ¿dónde estábamos? No, claro que sí. Acuérdate que teníamos nuestra banda ancha móvil. ¡Qué podrio! Que... sí. Híjole. Bueno, a ti sí te funcionó más o menos, ¿no? Sí, sí. A mí sí, no. Pero... a mí no. Híjole. ¿Qué, todo este asunto como de la banda. No lo usen ustedes, Marvelitas. No. O sea, pues es mejor que se vayan a un Starbucks. Sí. a estar ahí. Más fácil. Bueno, pero más fácil. Pero bueno, dentro de las aventuras, fuera de ese percance, ¿qué más te pareció? A mí me gustó mucho porque era algo que yo ni me imaginaba cómo era. O sea, sí había oído hablar de la Comic Con y demás, pero nunca imaginé que hubiera tanta gente y que hubiera tanto color. O sea, y tanta gente de ese tipo sobre todo, ¿no? Exactamente. Tanto juntos. Y además fue un momento bien padre porque yo me empecé a involucrar con los cómics pues precisamente cuando incursioné en este podcast, ¿no? En la producción. Entonces realmente había un chorro de cosas que yo ignoraba y como que ahí mismo fue un parteaguas para meterme, ¿no? Con más cosas, con más dibujantes, con más historias. Entonces la verdad fue una experiencia bien linda. Aunque creo que en su momento yo más bien, precisamente por mi ignorancia en el universo de la historieta, me clavé más como en la presentación de películas y cosas así. Que también está bien chido, ¿no? ¿Cómo no? Y ver a Ridley Scott afuera a unos metros. Sí. Es que tuviste a mucho Y a mi novio pesadón. Clive Owen. También a Clive Owen estuvo ahí. Y ese... es otra de las grandes participantes de la Comic-Con. Mayra, hola. Después de casi un año de haber estado ahí, ¿no? Yo hubiera y que querido nos quedamos este en también. Un hotel súper pinchurriento. No, hombre, hay peor. Bueno, hay peor. Bueno. Nos pudimos haber quedado abajo de un puente, o sea, evidentemente, ¿no? Bueno, pero quiero decir que así como ellos me reclaman que yo un día los abrí y fue de buena voluntad, ellos me dejaron abandonada un día en el hotel. Y ese día yo pedí un service. ¿Cuándo? Aclaremos el punto, ¿no? Sola como un perro. Pero ¿por qué te dejamos? ¿Cómo no estuvo eso? ¡Ay! No, pues yo no soy rencorosa. ¿Dónde andaba? No, es que yo lo olvidé porque yo no soy rencorosa. Yo me quedé con lo positivo. Claro, eso es que lo que uno debe hacer. Bueno, pero yo me acuerdo que la primera noche es una de las grandes partes de la Comic-Con. Yo creo que es el after Comic-Con. ¿Claro? ¿El after o el preview? No, es el after, que es cuando uno ya sale de la Comic-Con y está cansado. Como el after hours. Pero este es after Comic-Con. Entonces, como ahora mi Mayra y su servidor ya habíamos ido un año antes, o sea, para el 2006. En 2006. Pues ya nos teníamos ahí comunicados a algunos lugarcillos, ¿no? Y sobre todo teníamos esto ubicado porque ahí, para los que no han ido a San Diego, no es solamente pues, el acuario, nada de eso, sino hay muchas otras cosas. Por ejemplo, mientras que aquí en México tenemos a los taxis, ¿no? Que es gente que te encaja, así el diente durísimo. Pues el otro día que estábamos ahí en el centro, por 3 cuadras creo que me vieron cara de argentino, no sé qué, me cobraron 200 pesos. Y además apestan. Oh, man. ¿Por 3 cuadras? Por 3-4 cuadras. Ya ni las calandrias de Arapu. Exactamente. Entonces, pero en San Diego hay algo que es una especie también como de... como de visitaxis, pero yo les diría sexitaxis. Sí, ¿no? Sí. Y el señor Morales nos va a platicar de qué. Bueno, pues es que mire, obviamente yo me fijé en las conductoras de los sexitaxis, porque hay de ambos géneros, hay hombres claro, y mujeres. Sí, hay claro. Para todos. Hay para todos. Hay pan ¿no? para todos. Pero pues yo, pues ya saben, yo me fijaba en las bellas damas. Está increíble porque tú vas en la parte de atrás, sentadito atrás del visitaxi, y la vista que tienes de tu chofer, ¿no? Pues, o sea, digo, es una vista gloriosa. Nalgal. Es una vista nalgal. O sea, está la frontal sí. y la nalgal. Sí. No, fíjate que aquí sí aplicaría lo que viene siendo y lo que le llaman a algunos el plano genital. Aquí sí aplicaría el plano genital. Y sobre todo porque cabe hacer un pequeño paréntesis que las conductoras te manejan... El shortcito. La indumentaria pequeña. Sí, sí. La mayoría usan shortcito, pero hay 2 o 3 que usan minifalda. ¿Qué? Entonces, no, bueno, Luis ya se está imaginando entonces todo. Está muy cabrón. Y ya va a agarrar el próximo. Entonces puede usted ver así al hombre de negocios, ¿no? viajando en un bicitaxi, pues con una chiquilla de 18, 20 años, ¿no? Probablemente menos, ¿no? Pues eso habría que checarlo. Entonces, sí, habría que verificar. Ese es un gran detalle de esa pequeña ciudad de exacto, San Diego. ¿No? Y pues también para las damas hay, ¿no? Sí, también, claro. También, hay muchachones claro. que... Muy bueno. Que sí. ellos están con hilo dental, ¿no? Manejando la bicicleta. Bueno, no, eso no sería agradable. Que te quede doler el asiento. Eso nos gustaría, sí, pero no, la mente de la mujer... Ah, ¿sí? ¿Cómo les gustaría que con smoking? No, pero bueno, o sea, pero sí con shorts para que se le vea precisamente la pierna que ha trabajado después de kilómetros y kilómetros. Exacto. Pero short como apretadito para que el tompia se vea o como... No, pero es que no. ¿No es necesario? Tienes no, la vista se fijan en la pantorrilla. Aquí la nalguit. No, que va así. Que la espalda esté así también. Bonito. El bracito. Ya sabes, sí. El bracito acá. Ok. Sí, no, es diferente. Claro, ok. Esto es un amanecer para mí. Es un amanecer mutante. Y otra de las cosas también que son muy interesantes y que seguramente todos ustedes lo escucharon, pues es la peda. No, ¿cómo no? Pues, no, bueno, entonces... En eso surgió por un juego de Giovanni. Ah, sí, Giovanni bueno, y sus jueguitos. Cabe aclarar que nosotros nos fuimos a un restaurante que está, digamos, sobre la zona chic de San Diego, porque, digo, pues uno... Porque le gustan los cómics no quiere decir que no le guste la buena vida. Claro, ¿no? Claro. Que eso es totalmente independiente. Eso es aparer y bombiva. Exacto, ¿no? Entonces nos damos la gran vida. Y yo me acuerdo mucho que la primera vez que fuimos en 2006, fuimos a un restaurante al que regresamos y en el cual, pues digamos que la niña que daba la bienvenida. Ah, es cierto. Antes era una niña. Antes era una niña. No, es impresionante porque yo no sé... ¿Cuántas personas que fueron a la Comic-Con pasaron por la señorita? No lo sé. No sabemos. No lo sé. En ese entonces, pues sí se veía bastante torneadita. Sí, sí, ¿no? Sí. Piel lozana. Piel lozana. Tersa. Así las pompitas paraditas. Sí, sí. ¿No? Regresamos en el 2007. Después, un año después. Y parecía que le había caído las siete que plagas, ¿no? Sí. O sea, sí, la pobre ya aplaudidona. Estaba... No, ya, ese era el término que utilizamos con ella. Sí, la señorita se ve aplaudida. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, sí, ya estaba aplaudida. Así la clapping girl, ¿no? ¿No? Entonces, pues entramos, ¿no? Pues pedimos unos cortecitos, camaroncitos, la pasta. La pastita, ¿no? Los huesitos. Pero también decidimos pedir una cerveza que espera, ¿cómo se llama? Esperemos que Shimei, que es el nombre de la cerveza, que no es Shimei. No, no es Shimei, no. Shimei, no, eso nos van a decir qué pasó, ¿no? Shimei. Esperamos que patrocinen este podcast. Pues sí, ya. Pues sí, que estén ahí hasta repartiendo la cerveza. Y era una cerveza, ¿qué tal, Mayra? ¿Qué tal estaba la chevecha? Super belga. La chevecha. Bueno. Sí, es que pues es belga, ¿no? Sí, sí. La belga, era belga. Entonces nosotros estábamos y pues pedimos la cerveza porque a diferencia de casi todas las cervezas que tienen que será como 3, 4, 5 de alcohol, esta que tenía como 11, 18 o como 18 no, de alcohol. No sé, no, sí, no si tenía una estupidez creo que, de alcohol. Creo que ya exageramos el recuerdo, pero sí era mucho alcohol. No, es pero que tenía como 30 ya, así, no manches, era 140% de alcohol, pero finura. Fina cerveza. Sobre todo, delicioso, ¿no? Amable. Y lo mejor de todo fue que empezamos a jugar, ¿no? Digo, pues con las manos, digo, no. Sí, sí. No fue se algo crea. Muy inocente. Fue algo muy inocente con las manos. Pero el que perdía. Ajá, o sea, era un juego como de habilidad, ¿no? Con las manos, pero el que perdía se tenía que echar un traguito de la cerveza, ¿no? Y esa noche que Sarita se hizo digno acompañar. Previa que me abandonara. Claro que no. Entonces, ¿cómo se llama? Pues sí, ingerimos una cantidad importante de cerveza. Pero lo más impresionante es que, pues tanto Mayra, Abraham y yo estábamos ya hasta las chanclas. Y Sarita estaba como fresca. Como si hubiera tomado puro jarrito. Sí. ¿No? Como si no hubiera pasado nada. Ahí no pasó nada. Ahí no pasó nada. Y fue entonces cuando llegamos al hotel. Cuando llegamos al hotel, ¿y qué creen que pasó? Imagínate, alcoholizados, juego de manos, dos hombres, dos mujeres, juego de manos. ¿Qué pasa? Pues un podcast. Claro. No, pues ¿qué otra cosa iba a pasar? No, y entonces fue cuando grabamos el mítico podcast de ¡salud! ¡Salud! Ah, no. ¿Qué pide el IMSS? ¿Qué es lo que pide el IMSS? ¡Salud! Pero antes de eso, licenciado Moral estaba necio. La frase de la noche. Yo preocupándome por mis compañeros. ¿Qué más? Este se venía cayendo. Nos vayan a llevar a Liche Desierto por allá y nos asalten y nos entierren. Preocupándome. A ver. Y se burlan de mí. No, pero la historia es cuéntale la historia, según tu punto de vista. Ajá, y nosotros ya la vamos vista, matizando claro, como si mi punto de vista era el siguiente. Claro que todos íbamos alcoholizados. Menos Sarita. Sarita iba... Íbamos muy pedos. Tomamos el taxi y yo, mi sentido de ubicuidad canina... Me indicaba que teníamos que viajar hacia atrás, o sea, hacia el sur. O sea, en reversa. En reversa. Pero dije, bueno, el señor taxista conoce su oficio. Pues usted lo puso en duda una cantidad, claro, de veces. Claro, sí, lo que pasa es que yo vi que se dirigía hacia el norte y pasaron 3, 4, 5, 6 cuadras. Claro, eso desde mi óptica, a lo mejor solo fue una cuadra, ¿no? Probablemente fueron 10 metros, ¿no? Fueron 10 metros y entonces yo dije, bueno, es que si nadie la está haciendo de pedo, pueden ser dos cosas. O que vamos bien, o que estamos tan pedos que nadie se ha dado cuenta. Entonces dije, mire, ¿para qué quedarme con la duda? Ajá. Yo voy a preguntar. Okay. Total. ¿No? Okay. Y en ese momento... Más vale una vez colorado. Oiga, señor, ¿vamos al sur? ¿Vamos al sur? No, pero ¿cómo fue? Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Shouldn't we be going to the south? To the south? Y entonces el taxista se voltea con una cara pende. Corte a los 4 segundos un letrero enorme, enorme, enorme. Gigante. El letrero más grande que se pueden imaginar en su cochina vida. Decía, to the south. To the south. En ese momento el licenciado Morales dijo. Claro, solté la carcajada. Risa de borracho. Risa de borracho. Se empezó a reír. Sí, no, pues ¿qué podía yo hacer? Así, rah, rah, rah, rah. Ya llegamos. Fue muy, ¿no?, divertido. Ya llegamos y pues ya grabamos ese famoso podcast. Pero a lo que íbamos con la cerveza, y que decía Mayra que es una cerveza muy noble. Sí, es porque muy noble. Al otro día volvimos a agarrar la peda, pero en la mañana. Claro. En la mañana estábamos enteros. Enteros, ¿sí? Como si nada. Yo me oriné. Yo creo que es tan buena la cerveza que se aprovechó en. Sí, se evapora. Se evapora, te la tomas y se evapora, ¿no? Sí. Y bueno, parece ser que el tiempo de estas historias. Yo creo que la gente le ha de valer más este podcast porque realmente no va a entender mucho. Pero es como lo que no se vio, lo que ustedes no supieron de. Claro, la historia del taxista. La historia del taxista, pero por ejemplo, contaron que lo no de supieron. La cuenta. Que ahí nos brotó lo mexicano así. Uy, la cuenta. La cuenta. No, pues, y el mesero escondiéndonos la cerveza. Es que yo pensé que era la fecha. Pues era la cuenta. Yo dije, ay, qué raro, ¿no? Entregamos la cuenta el detalle. Y pagamos en efectivo. Ajá. Y como saben, pues aquí en México, si te cobran 200, pues dejas 250. Y te dan ya estás cambio, con la propina. ¿No? Ajá. Y tú ya dejas lo que sea tu voluntad. Entonces a nosotros se nos hizo fácil poner igual. A la Mexican, güey. Un way. Poquito de más, pero esperábamos cambio. Y ahora nos decía, no les van a traer nada. No les van a traer nada. Nada. Este es un lugar bien. No dije. No dije. Lugar están es que aquí todo el mundo para. Ya no me acordaba de eso. Y Mayra, no, pues si no lo tienen que traer. Y yo mientras estaba en el baño, pero, mirando, como 100 estos... dólares de propina. No. Eran como. Que es como 150 dólares. Pero por piocha, no, de cuenta. No. Y habíamos dejado como 170 o 180, creo. No sé, pero sí era, o sea, sí se hubieran quedado con una propina. Sí, se iban a quedar como con el 30% de propina en lugar del 15%, ¿no? Mayra y yo, pues. Pero yo como decía. Buenas mujeres, como buenas mujeres estaban ahí, como viendo. Queríamos ver. Y uno ya bien pedo. Pues yo les dejo mi tarjeta y que se cobre. No, pero. ¿No? ¿Qué tal Jaime? O sea, nuestro mesero. ¡Ah! Sí, un caballero, ¿eh? Un caballero. Tráiganos otra cerveza. Y ya, ¿nos escondieron la cerveza? Nos escondieron la cerveza. Nada más hay una. Ya no hay. Excuse me, sir. Solo nos queda una cerveza. Excuse me, sir. Solo nos queda una cerveza. Estaba increíble que fuera inglés. Sí. No, pero al final sí no le dio. Creo que nos tomamos mitad y mitad, pues tú sí, y yo. Nada, ya como de por ocho, tomándonos lo que hubiera. Estábamos ahí en las mesas quitando las colillas. Ya no sabían qué hacer de con los nosotros. Vasos. No, porque fuimos los últimos en irnos. Además, El Mexican güey a todo lo que da. Pero sí. Bueno, todo esto que dijimos nos lleva a otra vez a un solo punto. Es la despedida de Sarita. Sarita, te queremos agradecer en este podcast. Todo el tiempo que nos dedicaste, las cervezas que te tomaste, las mentadas de madre que nos hiciste. Claro. Innumerables veces, ¿no? Y sobre todo que este podcast sirve como un homenaje en vida. ¡Ah, qué tal! ¡Qué miedo! Un homenaje en vida. Ok. Todos esos momentos de alegría que nos diste. Gracias, Giovanni. De parte de todos los lectores de Marvel, que no son pocos, no diría yo, son un chingo de güey. Oye, le damos las gracias. No, gracias a ustedes. Pero no se quedan, o sea, Sarita, no la despedimos ni nada, ¿no? O sea, si no se quedan así, ay, bola de ojetes, voy a la correr. No. Sarita se queda en la editorial y se queda... Con otra responsabilidad. Con otra responsabilidad, yo diría, aún más importante, ¿no? Que grabar un pinche... Que grabar. Aún más importante... Probablemente. Es que probablemente. Probablemente ya no estará tras micrófono. No. Pero estará en contacto digital. Ahí la van a poder encontrar. Y pues esto fue el podcast número 88. Pero antes que otra cosa, ¿qué es lo que pide el IMSS? ¡Salud! Ya te de irnos. Carita, gracias. Mayra, muchas adiós. Gracias. Hola, adiós. Morales. Un placer. Y pues que venga la alegría, ¿no? Después de este podcast, pues váyanse a chupar. Pues vámonos a chupar. ¿No? Otras veces. No, pues ya. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.